una gala que se viene el sábado 13 de septiembre, que está organizado por Rotary Club Santa Rosa, en donde va a estar el ballet de Noemí Chejolán a cargo de Belén Echenique, que la tengo aquí a mi izquierda, y la tengo a Silvia Schrader, también aquí del Rotary, para que nos cuenten un poquito de esta primera gala que se está organizando en conjunto y que va a tener a integrantes de ballet importantes como el Teatro Colón, entre algunos otros, ¿no? Bienvenidas ambas dos. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntenme un poco cómo surge el crear esta primera gala y el contacto también entre ustedes dos. Bueno, la primera gala surgió a raíz de un rotario que es papá de una alumna de Belén. Sí. También nosotros veníamos viendo la necesidad de hacer alguna gala, alguna cosa más cultural que a lo mejor nos estaba dando últimamente en Santa Rosa. Entonces pensamos en esto y nos pudimos poner a trabajar en conjunto. Así surgieron, eso se llama proyecto, este rotario lo presenta al club, a ver, se estudia, se arma. Bien. Y que Belén estaba dispuesta a poder hacer algo. Y también la tercera pata de esta gala es el Teatro Paradiso. Bien. Entonces, entre los tres, después nos reunimos y empezamos a organizarnos, que viene hace unos cuantos meses y que venimos hace unos cuantos meses y ahora ya llega una semana, decíamos, y un poquito más, poquito, nada, un poquito más de una semana, Belén. Y bueno, y qué significa para vos también que te hayan convocado y a su vez que puedan todos los bailarines de que la verdad que Belén ha sacado y es histórico, ¿no? También a través de Noemí Chejolán, a su vez cantidad de bailarines que han terminado justamente en estos teatros tan importantes como el Teatro Colón, sí, en La Plata, y ahora también recibirlos para esta nueva generación. Exacto. Bueno, la verdad que una alegría poder trabajar en conjunto con el Rotary y también con el Teatro Paradiso, y poder armar esta primera gala, que para ellos es la primera gala que están organizando. Y bueno, en esta oportunidad, como vos decís, tenemos la presencia de una bailarina del Ballet Argentino de La Plata, Romina Panelo. Tenemos un bailarín, David Juárez Vizgarra, que es bailarín del Ballet Estable del Teatro Colón. Y la participación de Sofía Zimmerman, ex alumna de la escuela y que ha terminado su carrera como bailarina en el Teatro Colón. Actualmente está trabajando también en la escuela, en mi escuela. Y también la participación de Olivia Prato Lardone, también exalumna de la escuela y que está en los últimos años de la carrera de bailarina en el Instituto del Teatro Colón. Y además el ballet juvenil de la academia. Todos juntos vamos a poner en escena, se va a dividir en dos partes el espectáculo. La primera parte son variaciones de repertorio clásico, un pas de deux que van a ser los bailarines invitados, un pas de trois, bailarines de la escuela, y después variaciones solistas hechas por Olivia y bailadas por Olivia y por Sofía. Y una segunda parte, una suite del ballet Bella Durmiente, que comenzará justamente igual que el cuento, es muy fácil de entender la obra y apta para todo público que le interese, no solamente que le guste el ballet, sino que le guste, o sea, porque es muy muy apta tanto para niños como para adultos. Tal cual. Y bueno, vamos a poner en escena entonces, empezando con el despertar de la princesa Aurora, que es Bella Durmiente, y la boda, que viene a ser el tercer acto, donde se suceden las distintas danzas en honor a ellos. Qué bueno este intercambio también con los que ya vienen con historia, ¿no?, dentro del teatro y demás, con este nuevo semillero, ¿verdad? Sí, bueno, para obviamente para las chicas de la escuela también es una hermosa experiencia porque van a poder compartir escenario con gente que obviamente que ya está trabajando en estos grandes teatros, ¿no? Tal cual. Así que realmente una oportunidad única y muy linda, muy enriquecedora, así que sí. ¿Cuándo llega el ballet? O llegan, bueno, los integrantes, perdón. Algunos llegan el viernes y otros el mismo sábado, 13. Bien. El mismo, o sea, vos dijiste que la obra, o sea, la gala se realiza el sábado 13 de septiembre, 20:30 horas. Bien. En el Teatro Paradiso. Bien. Silvia, dice una noche de ballet para transformar vidas. ¿Por qué transformar vidas? Porque con lo recaudado nosotros tenemos proyectos. Entre estos proyectos, por ejemplo, que van a ir a aporte son las vacunas de polio. Uh-huh. El Rotary tiene internacionalmente terminar con la polio y siempre nos falta así, porque siempre hay casos en algún que otro país y lamentablemente con las guerras que está habiendo no se puede ir a vacunar, entonces vuelve a aparecer la polio en el mundo. Ese es uno de los fines. El otro, nosotros todos los años, que va a ser en noviembre, entregamos la medalla Mejor Compañero, que eso se elige en todas las escuelas primarias de Santa Rosa, todas. Uh-huh. Anguil, Tuay y Cachirulo. Uh-huh. Así que son más de 110 niños que van a estar, que van a ser elegidos por sus compañeros, por los valores que ellos tienen y los representa. Eso no interviene la maestra, ellos son los que eligen a su mejor compañero. Nosotros todos los años, ahora ya se manda por mail una carta en donde se les explica y se les cuenta a los chicos qué tienen que hacer. Se elige el mejor compañero y luego, pues, depende de dónde podamos, todavía no tenemos exactamente dónde vamos a realizarlo, pero se le entrega una medalla y se le entrega también la nómina de todos los chicos que participaron ese año. Eso para nosotros es un acto hermosísimo. Después también nosotros hacemos bolsos maternales para entregarle a la cooperadora del Hospital Lucio Molas, que a su vez se los entrega a las familias necesitadas cuando nace un bebé. Esos bolsos van completo, todo lo que tienen. Y ahí, como ahora nos contactamos, por ejemplo, con Belén y con el teatro, nosotros también buscamos hacer alianzas con otras instituciones. La última vez lo hicimos con una cooperativa de mujeres que hacen costuras. Ajá. Y ella, nosotros le llevamos todo el jean, todo el material que nos solicitaron, nos construyeron, nosotros abonamos los bolsos y después todo lo otro lo compramos así, vendiendo pizzas o locro, es lo otro que también hacemos para recaudar dinero para completarla. Otro proyecto que estamos también haciendo, nosotros juntamos las tapitas para enviar a Garraham. Tenemos un corazón en la avenida Luro. Sí. El transporte, el pampero gentilmente nos traslada hace 20 años estas tapitas. Ahora donamos un corazón que lo hicieron los alumnos de la escuela oficios que funciona en la EPET a la noche. También, bueno, nosotros aportamos todo el material, los chicos aprendiendo a soldar y hacer, entonces con los profesores nos realizaron y nosotros, ellos nos pidieron en forma de pago herramientas. Así que hicimos eso y nos construyeron corazones. Se entregó uno Diagnosis va a tener estas enfrente de Diagnosis va a haber instalado un corazón para que la comunidad pueda llevar las tapitas ahí. Y hoy acabamos de llevar a la escuela 246, ahora al mediodía, otro corazón que va a estar instalado en la escuela sobre la calle Trenel, pero para la vereda, para que también la comunidad y los chicos puedan llevar sus tapitas. Y entonces colaboramos con Garraham. Y después siempre va apareciendo algo. Este sábado, 6 de septiembre, estamos también junto con los otros Rotaries de Santa Rosa, estamos organizando y llevando a cabo el remate solidario para Fundalum. Bien. En este caso, todo lo que se recaude va para que Fundalum pueda seguir haciendo las viandas. Entonces, desde hoy a las 3 de la tarde ya estamos en la rural, esperando que cada uno, si en casa está de más algún mueble, alguna silla, una lámpara, no ropa y no comida, pero todo que podamos, un electrodoméstico que esté funcionando. Bien. Alguna computadora que ya no se usa más. Todo eso nosotros lo recibimos y los rematadores el sábado lo rematan también ad honorem. No, nadie, todo lo que se reúne va para eso. Son así, siempre se va presentando algo más. Estamos iniciando un proyecto también de salud visual. Uh-huh. Estamos en el, ese está recién pasado y recién vendría a ser comenzando escrito. Claro. Vendría a ser, pero también nos preocupa la salud visual de los chicos, principalmente con tanta pantalla, tanto de teléfono como tal cual, de computadoras, sí. Y eso, y la posición del cuello. Y entonces, eso estamos en muy, muy recién escrito, así que, pero eso es un proyecto que comienza este año también. O sea que están todo el tiempo generando, craneando. Para eso nos juntamos. Claro, vos misma decías, fuera del aire, comentábamos acá con Belén y Silvia, que tiene más de 80 años, podemos decir. 86. 86 el Rotary. Y la entrega de medalla en compañero, sí, va a ser la número 86. Ahí nomás. Sí, ya vienen papás que fueron elegidos mejor compañeros en su época, sí, y sus hijos vuelven a ser elegidos. Es una emoción cuando su hijo viene, y hasta algunos nos han traído la medalla que en esos momentos recibían, ¿no? Cada uno va a recibir una medalla que le va a quedar de recuerdo por este año. Tal cual. ¿Y cuántas personas integran el Rotary acá en Santa Rosa? En nuestro club, en este momento, somos 40 asociados. Wow. Estamos con un número elevado, sí, que otros, como toda institución a veces. Como todos, también hay muchas voluntades que nos reunimos. Algunos pueden participar asiduamente y otros participan de otra manera. Claro. Entonces, también tenemos ahora la figura del socio corporativo, como por ejemplo Diagnosis es un socio corporativo, claro. Gadea es un socio corporativo, el Instituto Venero, como ese es un socio corporativo. Entonces ellos también nos ayudan con, y nosotros por ejemplo con Diagnosis fuimos ahora dos sábados a Toay, a la Fundación Arcoiris, uh-huh, por el Día de la Niñez, a llevar libros, porque esta señora Marisú tiene una biblioteca en donde ella lleva registro. Ajá. A nosotros nos gusta regalar libros, por supuesto, para incentivar la, claro, lectura. Claro, totalmente. Pero también lo debemos hacer con una responsabilidad, que el niño aprenda que un libro se le presta, lo lee, lo comparte con sus hermanos, o la mamá le lee, o todo ese ritual de lectura, y lo devuelve para que otro niño, otra familia, también lo pueda compartir. Ahora estamos, más o menos llevamos unos 50 libros, que también entre, wow, los socios fuimos contándole al resto y juntamos. Y como estamos para Rotary, todos los meses tenemos algo. En este mes, en septiembre, es de la alfabetización. Ajá. Vamos a ir al Barrio Escondido, que nos pidió libros para nenes muy chiquitos, hasta 12 años, que era lo que le estaba faltando. Así que tenemos más de 100 libros para llevarle también. ¿Cuánta actividad realmente? Sí. No, es increíble. Y es, vos dijiste, son voluntades. Sí. Nosotros somos, todo es voluntario. Por ejemplo, con los chicos de intercambio, ahora nosotros hacemos intercambios cortos, desde 5 semanas hasta 11 semanas, y todo este intervienen otros. Yo en este momento soy la presidente del, claro, club, pero que tengo que estar involucrada en todos estos proyectos, pero uno también se va involucrando en base a sus afinidades, claro. Pero bueno, por ejemplo, ayer estuvimos con unas entrevistas que más o menos una hora y media, otro sábado hubo una reunión de 2 horas, o sea, todos los días uno le va dando horas a Rotary y siendo voluntario de cada uno desde lo que puede. Claro. Eso es lo lindo, porque uno por ahí, por supuesto, le saca horas a la familia, a todo, pero uno después, el proyecto es de todos, no es de uno. Sí. Esta gala va a ser de toda la comunidad de Santa Rosa, porque si nosotros logramos ponerla, que el año que viene podamos traer a lo mejor otros bailarines, sí, o otro tipo de ballet que también nos puede proponer Belén, o traer alguna música o una banda más el ballet, y que puede hacer, eso es lo que nosotros por ahí vemos que le está faltando a lo mejor a Santa Rosa, porque está, por suerte, números musicales de todo estilo tenemos y de todo precio tenemos. Sí. Entonces, está muy bueno eso. Entonces, nosotros queremos, por eso, al ser voluntario, queremos aportar desde otro lugar, por ahí que económicamente a lo mejor son muy costosos o no atraen tanto, por eso a veces nos dicen, ¿por qué ballet? Que no es para todo el mundo. ¿Cómo que no va a ser para todo el mundo? Bueno, eso les iba a preguntar, porque sí, está como, es como, es un target de gente, siempre te lo... Y la verdad que es hermoso, yo he visto al ballet de Belén o siempre presentarse en encuentros de danza y demás donde han estado mostrando, y la verdad que nada, todo el mundo se queda como, nadie se mueve del lugar cuando suben, y es para todos, de niños, como decías vos, Belén, recién, hasta adultos, que nada, ¿a quién no le gustaría, no? También sí, quizá la gente por ahí no se anima a concurrir, diría yo, porque realmente cuando lo hacen o cuando lo ven, sienten que les gusta. De hecho, mira, tuve una experiencia hace poco, concurrí con dos alumnos de la escuela a Pico, que era una elección para los premios Martín Fierro de la Danza, que de hecho son finalistas, mis alumnos, tienen que ir a la final a Buenos Aires, y se acercaban hombres grandes, y que me llamó muchísimo la atención, y me decían, la verdad, bueno, en realidad cuando se presentaron fue un silencio total, y se acercaban a decirme, nunca habíamos visto, y la verdad que nos encantó, qué lindo, qué delicadeza, qué bueno. Entonces por ahí es un poco animarse a ver algo distinto que por ahí nunca vi. Por ahí no es que no les gusta, es que como nunca lo vieron, no pueden decir si les gusta o no. Tal cual. Pero bueno, en principio quizás sucede eso. Tal cual. ¿Y cuántos años, Belén, hace que está este ballet en Santa Rosa también? Bueno, la escuela el año que viene cumple 60 años. Uy, número redondo. Es la escuela más antigua de la provincia y de la ciudad, por supuesto, ¿no? Que con años ininterrumpidos de actividad. Claro. Que empiezan con profesorados de chicas ya, empiezan ya a prepararse, ¿o no? Desde chiquitas. Bueno, no es obligatorio rendir año a año. Hay gente que va de manera, digamos, porque les gusta, pero no para tener el título de maestra, y concurre anualmente, pero bueno, sin necesidad, y no es obligación rendir a fin de año. Y el que quiere prepararse para rendir a fin de año y después tener el título privado de profesora de danza, bueno, lo puede hacer, pero no es obligación. Y sí, también esta posibilidad, como han tenido Sofía, bueno, mis propias hijas, Olivia, de tener una buena preparación que les permite poder trascender la provincia y seguir la carrera, ¿no? O aspirar a bailar en alguno de los ballets, tanto de nuestro país, en los grandes escenarios, como es el Teatro Colón y el Ballet Argentino de La Plata. Bueno, tengo exalumnas también en el ballet de Bahía Blanca, dos exalumnas, que son los más importantes de nuestro país. Y qué orgullo, bueno, ¿no? Verlas. Sí, sí, sí. Por allá quedó Pampita también, que mencionaba que había pasado por ahí. Sí, siempre. Y es una gran bailarina, oiga. Pampita siempre siempre nos nombra. Nos recuerda, sí, con mucho cariño. Ella fue más alumna de mi tía, sí, pero también. Sí, ¿y cómo es seguir ese legado? El legado de la tía. Y es bueno. Qué tema, ¿no? Trabajar y seguir perfeccionándose, como todo, para mantener el nivel y el nombre que siempre tuvo la academia. Tal cual, tal cual. Uh-huh. Belén, y ahora, ¿cómo, bueno, después de esta primera gala, cómo sigue ahí en la escuela? ¿Cómo, qué es lo que los podemos ver en otro evento? ¿Cómo va a seguir esto? Mira, ahora estoy preparando también, paralelo a esto, llevo un alumno a un concurso internacional. Después van dos pequeñitas también a otro concurso, y ya preparándonos para la gala de fin de año, que es anual, ¿no? También, ay, participan. Sí. Tenemos una amiguita ahí que la vimos bailar el año pasado, así que es maravilloso. La verdad que el laburo que hacen las dos, me saco la gorra, mucha mer para el sábado 13. Ahí voy a estar, ¿eh? Yo tengo la primera fila. No sé si me dijeron como que elegí mal. Tendría que haber ido más atrás, me dijeron. Voy a estar como muy adelante. Pero bueno, las voy a ver. Así que después escucharán reflexiones. Bueno, pero seguro que va a salir todo bárbaro. Bueno, sí, muchas gracias esperamos. Por los augurios. Ya bueno, esperamos. Y importante, quiero que digan dónde se compran, se consiguen las entradas y demás. Las entradas se consiguen en el Teatro Paradiso los sábados y domingos de 10 a 12 de la mañana. Uh-huh. Ahí se puede abonar con QR, débito, efectivo, y la del paquete Pampa se puede hacer también hasta en 4 cuotas. Por si son muchos los que quieren ir. Bien. Y si no, durante la semana, o si son del interior, PlateaNet, ahí también está para comprar las entradas. Perfecto. Muchísimas gracias a las dos. No, gracias a vos.